siempre contigo, hemos sido siempre amigos. No comprendo qué te pasa, escúchame. Es verdad lo que te han dicho de mí, que me vieron con otra mujer ayer. Pero ahora me doy cuenta que tonto fui. Pero ahora me doy cuenta que me amas. Necesito hablar, necesito hablar contigo. Necesito hablar, necesito hablar de amor. Necesito hablar, necesito hablar contigo. Necesito hablar, necesito hablar de amor. Necesito hablar contigo de amor. Siempre amigos, no comprendo qué te pasa. Escúchame, es verdad lo que te han dicho de mí, que me vieron con otra mujer ayer. Necesito hablar contigo, no llores, y déjame aclarar este asunto de una vez. Necesito hablar contigo. Necesito hablar de amor. Necesito hablar contigo. Necesito hablar de amor. Necesito hablar contigo.